Mira, la Liga tomó la decisión de suspender hasta el 21 como corresponde, como lo viene haciendo todo el AMBA. Quedaba por jugar las finales de segunda, una final más. Esa quedó suspendida y bueno, y lógicamente todo lo que la competencia de primera, reserva y fútbol femenino. ¿Qué implica suspenderlo entonces hasta el 21 de mayo? Porque la Copa Liga de Lobos había terminado y que estaba por iniciar el torneo oficial. Estaba, bueno, el torneo oficial en sí no se había hablado porque, bueno, iba a depender mucho de cómo estén las ciudades que participan en el torneo de la Liga Lobense. Entonces, por lo que tengo entendido, se iba a continuar con una copa, a elección a los clubes a poder entrar o no, porque si es oficial, los clubes tienen que entrar sí o sí. Entonces, hacer copa tenés la elección de poder entrar o no. Entonces, ahí se había quedado que, bueno, que se iba a jugar una nueva copa, pero bueno. Así que bueno, esto, el tema de la copa y el torneo oficial, la copa tiene la elección, los clubes de entrar o no entrar, y ya si es un torneo oficial, ya no tenés la posibilidad de elegir y sí tenés que participar porque ya dependés del Consejo Federal de AFA y todo. Pero bueno, queda todo suspendido a una reunión posterior al 21 de mayo, a ver qué se determina los delegados, si van a hacer copa o no. Eso se verá más adelante. ¿Se le dio trascendencia dentro de los equipos que jugaron a esta última copa o se tomó como un torneo preparativo para el oficial? Y bueno, bueno, es como todo, ¿viste? Cuando empezás, todo lo toma muy, muy como copa, como para volver a jugar después A la de más de ligera. un año, claro. Y después, bueno, dependiendo de algunos resultados, algunos lo toman con más seriedad que otros. En el caso nuestro, bueno, nosotros lo tomamos, si bien no fue muy bien, sí lo tomamos para poder conformar un plantel y tratar de llegar al torneo oficial lo más armado posible. Ahora, como se fue dilatando el tema del torneo, te da la posibilidad también de incorporar, así que a nuestro plantel, que ya venía con una buena base, veremos si le incorporamos algún jugador más. ¿Y cómo lo vivirían ustedes si les dicen que tienen que jugar otra copa? Mira, nosotros ya habíamos tomado la decisión de que si era copa, bueno, el torneo lógicamente lo íbamos a jugar, pero que si era copa también. En caso de que bueno, la copa se estaba hablando que se podía jugar todo en Lobos, porque Lobos es una ciudad que no tiene restricciones con el tema del fútbol. Es más, el fin de semana yo anduve por ahí y bueno, y se desarrollan varios partidos de fútbol. Nosotros habíamos tomado la decisión de participar porque, bueno, no queremos perder jugadores y a los jugadores hay que darle rodaje. Claro. Así que si es Copa la vamos a jugar y el torneo lógicamente también. Así que FIC se va a preparar, dentro de lo posible, se va a preparar para cualquiera de las dos competencias. Por los otros equipos, además de ustedes, ¿qué respuesta encontraron o cómo está el ambiente de acuerdo a que se haga una copa y no una liga? Mirá, creo que todos los clubes estaban de acuerdo en jugar lo que la liga determine y acompañar a los demás distritos. Había distritos que estaban más comprometidos como otro, como es el caso de General La Acera, donde yo vivo, que bueno, que tiene muchos casos y demás, pero bueno, creo que los clubes de acá iban a participar igual y si tenían que hacer de local en Lobos lo iban a hacer más que nada por los jugadores. Franco, y cuando hablamos entonces la posibilidad de hacer una copa, ¿hablamos con exclusividad para la primera o es integrador para todas las divisiones, como es por ejemplo el caso de la reserva? Mira, es exclusivamente para lo que iba a ser lo que se venía desarrollando, que es primera reserva, segunda y fútbol femenino. Claro, integra entonces a estas cuatro divisiones básicamente. Claro, que vendría a ser el fútbol mayor, sin incluir en este caso lo que es el fútbol infanto juvenil, que ya depende sí de más movimiento de chicos, de micros, entonces eso sí estaba suspendido. Y ahora, vos recién lo decías, ¿no? Las posibilidades que pueden llegar a tener de rearmar, de reconstruir la liga, oficial en este sentido, de lo que tiene que ser un contacto con la Asociación del Fútbol Argentino, ¿cómo se viene manejando esa relación? ¿Cómo viene de dicha forma organizando este tipo de cosas la AFA con estas ligas regionales? Mira, las ligas, el Consejo Federal de AFA, con lo que son las ligas del interior, mayormente les da la libertad de poder decidir, porque las ligas del interior corresponden a un montón de ciudades, como la nuestra, que son muchos distritos, es muy grande los kilómetros que tenés que hacer, entonces no en todos lados tienen la misma el mismo peligro que tiene hoy el AMBA, la cantidad de casos. Entonces se han jugado torneos oficiales en el interior del país. En nuestro caso, como estamos medio cerca del AMBA y nuestras ciudades tuvieron muchos casos, se decidió no hacerlo. Y nosotros creo que todos los clubes estuvieron de acuerdo que estaba muy bien hecho. Por el tema de que teníamos una alza de casos que era increíble y bueno, y había que acompañar, si se tenía que suspenderse, se iba a acompañar también. Así que bueno, estamos dependiendo de que los casos bajen y que bueno, que los clubes estén de acuerdo de todos en participar en una copa o bien en el torneo que depende del Consejo Federal de AFA. ¿Y se piensa en algún beneficio para los campeones de estas copas de la pasada y si se vuelve a armar otra, beneficios a futuro para cuando se rearme el torneo oficial o simplemente es para poder mantener el ritmo competitivo? No, es simplemente para tener el ritmo competitivo y que bueno, la Liga de Lobo en sí es muy competitiva, llámese copa o torneo oficial. Los clubes cuando participan lo toman con seriedad, más allá de que hayamos estado después de un año sin jugar, es muy muy competitivo, es un campeonato económico bárbaro la Liga de Lobo, tiene su atractivo, así que, bueno, eso, viste, básicamente va a ser, lo que se juega va a ser competitivo. Y particularmente para ustedes, para FIC, ¿cómo es su presente? ¿Están entrenando? ¿Tratan de hacer partidos amistosos en lo posible? Mira, nosotros en este momento no estamos entrenando, sí lo están haciendo individualmente cada uno de los jugadores por una rutina que le pasa al profe Mati Mesa, que tiene que ir cumpliendo en los horarios que ellos pueden. Y bueno, y sí, a partir de esta semana vamos a hacer pequeñas burbujas con los jugadores más cercanos, de 10 jugadores, como para ir haciendo algún trabajo táctico en campo y un poquito de físico con Mati Mesa, pero muy, muy, muy por arriba y esperando bien, porque nosotros creemos que si se levanta después del 21 no va a arrancar enseguida el torneo, porque sí van a dar por lo menos 2 o 3 semanas para que los clubes sí puedan volver a los entrenamientos y se puedan ayornar o hacerle una base física a los jugadores, porque hay muchos de los jugadores que están parados desde cero. Y es en nuestro caso, que recién la semana pasada empezamos a darles ejercicios a través del profe para que se empiecen a mover. Y estos movimientos, ¿no? Estas planificaciones de por sí son tanto para los de primera como para los de reserva. ¿Con los más pequeños qué sucede? Mirá, en nuestro caso sí, nosotros con Alfredo solamente manejamos lo que es el plantel superior, que eso implica primera y reserva, los tenemos todos unificados como plantel superior y bajo las órdenes de Mati Mesa. Después los que juveniles ya lo maneja directamente Osvaldo Díaz, pero realmente no lo sé, no sé cómo lo está manejando, si lo maneja por burbuja o no. Yo quiero creer que bueno, que con algunas burbujas lo debe estar haciendo, porque los chicos de Cañuela tienen mucha mucha necesidad de tener un contacto con la pelota, y si haces pequeñas burbujas yo lo podés hacer tranquilamente. Franco, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, y entonces hasta el momento será esperar hasta el 21 de mayo la resolución que se tome desde la comisión directiva de por sí de la Liga de Lobos y ver cómo evoluciona todo. No, muchas gracias a vos, Manu, por siempre tenernos en cuenta a nuestro club y estar atento. Exacto. Mira, la Liga tomó la decisión de suspender hasta el 21 como corresponde, como lo viene haciendo todo el AMBA. Quedaba por jugar las finales de segunda, una final más,